dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 53 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y para empezar, pues este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo soleado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 90 grados, mínimas de 65. Tenemos una humedad de un 52%, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, se esperan máximas de 93, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Los rayos ultravioleta van a estar un poco altos a partir de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde el próximo miércoles. Para el próximo jueves hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas con un 48% de probabilidad, con temperatura máxima de 87, mínimas de 71. Para el día viernes esperan máximas de 90, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 30%. De que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Empezamos el programa un poquito mucho más tarde. Estoy teniendo aquí problemitas con la computadora. De hecho, por eso el día jueves pues se hizo el programa, pero desafortunadamente no se grabó nada. Entonces pues no va a haber programa el día jueves. Así que pues voy a retomar el tema que hablé ese día, pues para que estemos continuo, ¿no? Con los temas del día. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa, a seguir la reflexión y después regresamos, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:35, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Llegó un momento de liberarte del rencor que sientes por alguien, porque es la manera más dolorosa de mantenerlo aún contigo. La falta de comunicación dentro de tu centro de trabajo es el mayor problema, así que trata de mejorarlo. Tauro. La medicina es funcional porque está experimentada científicamente, así que no intentes atenderte tú mismo con remedios no convencionales. Los astros te dicen que será riesgoso. Pide ayuda si es necesario. Géminis. Cuando tienes un gran deseo de estar con tus seres queridos, lo peor que puedes hacer es aislarte. Nadie tocará tu puerta si te inclinas por esta opción. Si necesitas ayuda de la gente, lo mejor que puedes hacer es pedirla. Cáncer. Toma la iniciativa de cuidar tu salud, no esperes a que tu cuerpo te lo grite. Este lunes recibirás una buena noticia relacionada con el dinero. Podrás tomar un respiro en materia económica, pero recuerda usar tu capital de manera inteligente. Leo. Muchas veces le das demasiado peso a lo que no es mucha relevancia en tu vida. Trata de ser un poco más ligero y alegre por tu propio bien. Acércate más a las personas que te divierten y que te animan a vivir con intensidad. Virgo. Tu cuerpo necesita que lo escuches y que no cierres los ojos cuando se trata de tu salud. Reconoce el esfuerzo que inviertes en tu trabajo. Quizás sería un poco más difícil conseguir tus objetivos, pero solo es cuestión de organizarte mejor. Libra. Es un buen día para reconocer cómo está tu corazón y ponerle frente a las heridas que la gente te dejó. La salud emocional no se consigue de la noche a la mañana. Si tienes deudas y sientes que estás hasta el cuello, no te preocupes, los astros te darán un respiro. Escorpión. Tiendes a convertir tus síntomas en una afección física, pero hoy recibirás una señal que te dirá que no te preocupes tanto, hay solución. La manera en que enfrentas los retos profesionales dará frutos y tendrás las recompensas. Sagitario, es momento de retomar el control de los procesos físicos y mentales que llevas

Han finalizado un acuerdo de fusión por el cual Amazon adquirirá al fabricante de robots de consumo. El verdadero motivo de esta adquisición no está claro, pero es probable que Amazon está intentando desarrollar robots más autónomos para sus almacenes. iRobot, la compañía famosa por la innovadora Roomba, se unirá a los feudos corporativos de Amazon. Lo anunciaron el viernes que adquirió iRobot en una fusión valorada en $61 por acción, lo que supone una transacción en efectivo de casi $1,700 millones. ¡Wow! El vicepresidente senior de Amazon Devices, Dave Lamp, dijo en un comunicado a la prensa: "Sabemos que ahorrar tiempo es importante y que las tareas de casa llevan un tiempo precioso que se puede emplear mejor en algo que los clientes les encante. Durante muchos años el equipo de iRobot ha demostrado su capacidad para reinventar la forma que tiene la gente de limpiar con productos que son increíblemente prácticos e ingeniosos, desde limpiar cuando y donde los clientes quieran, evitando obstáculos comunes en el hogar, hasta vaciando automáticamente el contenedor de recolección. A los clientes les encantan los productos de iRobot y estoy emocionado de trabajar con el equipo de iRobot para inventar formas que hagan que la vida de los clientes sea más fácil y placentera". Eso fue lo que dijeron en el comunicado. El anuncio es extrañamente escaso en detalles, pero la adquisición total de iRobot por parte de Amazon y las menciones de Limp a la automatización y la evitación de obstáculos probablemente pues apunten al interés de Amazon en adquirir la tecnología de iRobot, no sus productos, para reforzar la flota de robots en los almacenes de Amazon. Es lo que realmente están buscando, ¿no? Pero bueno, ahí está, $1,700 millones para adquirir el iRobot. Y si quieren ustedes ver, pues hay hasta planchas, hay aspiradoras, o sea, vean los productos de iRobot si ustedes son fans de pues de todo este tipo de inteligencia artificial que te ayuda pues con cositas de tu hogar. Yo prefiero la escobita, la aspiradora y lo que sea necesario, ¿no? Pero bueno, en otra información científica, desarrollan unos auriculares experimentales que son capaces de detectar infecciones de oído, tapones y otras dolencias. ¿Recuerdas cuando tus padres trataban de convencerte de niño o de niña para que comieras verduras diciéndote que eran buenos para tu salud? Bueno, pues es de la misma táctica que utilizan hoy muchos fabricantes de wearables, agregando funciones de salud a sus dispositivos. Y siguiendo esta línea, un grupo de investigadores ha desarrollado un sistema para que los auriculares controlen también la salud de tu oído. Esto se me hace padrísimo. Cada vez que Apple realiza una de sus famosas keynotes, dedica unos minutos a promocionar los beneficios de la salud que tiene usar uno de sus Apple Watch, como que su sensor de ritmo cardíaco es capaz de identificar algunos problemas de corazón antes de que vayan a mayores. Y también se rumorea que la nueva generación de sus AirPods Pro podría incluir un sensor para medir la temperatura corporal, lo que permitiría que estos dispositivos detectasen si el usuario tiene fiebre, un síntoma temprano y muchas otras afecciones. Pero resulta que la propia capacidad de los auriculares para enviar sonido a tus oídos también podría servir para detectar dolencias que puedan afectar el oído interno y el canal auditivo, como descubrieron investigadores de la Universidad de Buffalo en un dispositivo experimental que han desarrollado y llamado Ear Health. Lo más interesante de Ear Health es que su hardware es básicamente el de unos auriculares normales, o sea, unos audífonos chiquitos, aunque con un micrófono mejorado en el interior, diseñado para captar sonidos en el oído. Aunque en las imágenes compartidas de Ear Health se ven unos auriculares con cable, Los investigadores aseguran que su invento es igualmente aplicable a unos auriculares Bluetooth. Y mientras que el Apple Watch usa su detección óptima para controlar tu ritmo cardíaco, los EarHealth utilizan sonidos. Los auriculares emiten un rápido chirrido que reverbera a través de tu canal auditivo, produciendo sonidos y ecos únicos que captura el micrófono. Y esos sonidos que son capturados luego son procesados por una aplicación de tu smartphone que utiliza algoritmos de Deep Learning para generar un perfil con la geometría del oído interno del usuario. ¡Wow! La primera medición tiene que realizarse cuando el usuario está sano, de forma que se pueda crear un perfil de referencia de su oído interno, mientras que el resto de mediciones que se pueden programar regularmente generan perfiles que se comparan con el original para detectar diferencias. Estas mediciones pueden utilizarse para diagnosticar tres cosas diferentes: una obstrucción, un tímpano roto o una otitis media, que es una infección o una inflamación común del oído medio. En las pruebas que fueron realizadas sobre 92 usuarios, eran 27 personas sanas, 22 con un tímpano roto, 22 con otitis media y 18 personas con obstrucciones, en total por los 92 usuarios. EarHealth acertó en el 82.6% de los diagnósticos, pero es una cantidad que solo puede ir a mejor a medida que pues los investigadores vayan refinando el hardware y adquiriendo pues más muestras de usuarios. El beneficio de usar estos algoritmos de inteligencia artificial pues es que se volverán más precisos con el tiempo a medida que haya más datos disponibles. Pues sí, está padrísimo. Yo pensé que pues te iba a detectar desde el principio, ¿no? Pero no, pues tienes que tener primero el oído sano pues para poder después decir, ah, este no está, ya no está sano. Pero pues con las pruebas, con las muestras, pues ya pueden tener registros. Es decir, cuando un oído está completamente sano, ya te checó un otorrino y dicen, este oído está bien sano, ¿no? Entonces sacan la prueba y dicen, ah, así es como debe estar. Igual así como cuando nos hacen el examen de visión, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de ciencia y tecnología y nos damos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento conociendo tu meta, ya que ya está el sonidito de la clasecita del día de hoy, pero hoy no te voy a hablar tanto del metabolismo, te voy a hablar de la viruela del mono, porque ya he escuchado las noticias, ya he visto un poco de los artículos de las noticias, en el que dicen que pues la viruela del mono o del simio, pues sí está presente. De hecho, organizaciones de salud, también había leído en otros artículos, decían que pues se habían tomado muy a la ligera, o sea que no pensaban que fuera pues a crecer tan rápido, y pues la verdad que sí. Entonces creo que en Australia ya se está llamando como que están en emergencia, porque hay muchos casos de la viruela del mono. Eso no es para que se asusten, de hecho pues todavía está como en bajo, ¿no? Pero es con los poquitititos casos que había, pues no se compara, ¿no? O sea que sí ha habido bastantes. Pero bueno, por lo general, por lo que he estado escuchando, dicen que la viruela del mono o del simio, pues se transmite casi por contacto directo con una persona que ya tiene el sarpullido, las costras o los líquidos corporales infecciosos. Y la viruela del símica o viruela del mono se propaga de distintas maneras. Aparte de la que les dije, también puede ser por secreciones respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado o durante el contacto físico íntimo, como besarse, abrazarse o tener relaciones sexuales. Por contacto con artículos como ropa o ropa de cama que previamente pues estuvieron en contacto con el sarpullido o con los líquidos corporales infecciosos. También las personas embarazadas pueden transmitir el virus al feto a través de la placenta. Y también puede producirse el contagio en el contacto íntimo, que incluye relaciones sexuales de todo tipo, ¿ok? Entonces también cuando hay abrazos, masajes y besos, contacto a cara a cara prolongado, tocar telas y objetos durante las relaciones íntimas, también que fueron utilizados por personas que pues tenían la viruela del simio y que no fueron desinfectados, la ropa de cama, las toallas, los artículos que utilicen, entre otras. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir este virus en superficies o entornos? Los entornos pueden contaminarse con el virus de la viruela del simio. Por ejemplo, cuando una persona que está infectada toca la ropa, la cama, las toallas, los objetos, dispositivos electrónicos y superficies, y alguien más que toque estos artículos puede infectarse. Dicen que el virus puede sobrevivir en superficies hasta 15 días. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? ¿Cómo es que no se contagia la viruela del simio? La viruela del mono, del simio, no es tan contagiosa como el COVID-19. No se contagia por una conversación casual o porque te cruzas con alguien que tiene la viruela del simio en una de las tiendas que tú vayas. La persona pues debe tener contacto físico prolongado o compartir ropa de cama o ropa con alguien que tenga el virus. ¿Y puede la viruela del simio transmitirse por fluidos sexuales? Dicen que si el condón podría prevenir este contagio. Bueno, dicen que el uso de preservativos como el condón durante las relaciones sexuales son una forma importante de protegerse a sí mismo y a los demás del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Pero todavía no se sabe si los condones reducen el riesgo de contraer o contagiar la viruela del simio a otra persona durante las relaciones íntimas. Cuando una persona infectada puede transmitir el virus, cuando imagínense que una persona que ustedes conocen está infectada y dicen, ¿cuándo puede contagiar a los demás? Se puede contagiar la viruela del simio a otras personas desde el comienzo de los síntomas. Dicen que el síntoma principal es como si tuvieras una gripe o el comienzo de una erupción hasta que todas las costras pues se hayan caído y la piel nueva pues cubra todas las manchas que generó la infección. Todo este proceso puede durar de 2 a 4 semanas para que pues ya no puede infectar a nadie más, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un masajista o un quiropráctico cuyos trabajos implican tocar la piel de las personas? Bueno, por las personas con trabajos que implican tener contacto con la piel de clientes o pacientes, deben mirar o inspeccionar visualmente el área de la piel que están tratando para detectar signos de viruela del simio. También es importante pues, que les pregunten a las personas si tienen algún síntoma parecido a la gripe, como fiebre. No hay que tocar a nadie que tenga síntomas similares a los de la gripe o a una erupción que pueda tener viruela del mono, ¿no? Una persona puede contagiarse si viaja. En este momento la viruela del simio es rara y se considera una amenaza baja para el público en general. Casi todas las personas que contraen la viruela del simio se infectan al tener mucho contacto piel con piel o cara a cara, como besar y tener relaciones sexuales con alguien con la infección en un momento en que esa persona pues tiene síntomas y que la puede propagar. Sin embargo, no se debe dormir dentro de una habitación de hotel que no haya sido limpiada después de que las personas anteriores se fueron, ¿no? No, pues así como qué miedo, ¿no? Te vas de vacaciones y de repente pues no sabes si la persona que estuvo ahí pues se contagió de algo y pues puede estar ahí el virus. Pero desde que pasó lo de la pandemia pues ya existen muchos químicos. De hecho, cuando nosotros nos enfermamos del COVID, vinieron a desinfectar y es a través de como si fuera un spray y que destruye pues todo tipo de virus y sí, bueno, todo virus, ¿no? Entonces me imagino que hacían de desinfectar algunos hoteles con lo que pasó con la pandemia, ¿no? Para poderlos reabrir, ¿no? ¿Qué hay más acerca de esta viruela del simio? Bueno, a ver, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican que la viruela del simio se descubrió por primera vez en 1958 cuando ocurrieron 2 brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos utilizados para investigación. El primer caso se registró en un humano en 1970 en la República Democrática del Congo durante un periodo de esfuerzos intensificados para eliminar la viruela. Desde entonces se han notificado casos de viruela del simio en personas de varios otros países de África Central y Occidental: Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Liberia, Nigeria, República del Congo y Sierra Leona. La mayoría de las infecciones siguen presentándose en la República Democrática del Congo y el brote en curso representa la primera vez que la viruela del simio aparece en países en donde no es endémica. Síntomas: fiebre, fatiga, dolor de cabeza y ganglios inflamados. Pues son algunos de los síntomas que se asemejan mucho a la gripe y se pueden presentar de 1 a 2 semanas después de que estuvieron expuestos al virus. Sin embargo, también hay una diferencia muy grande. La persona infectada con el virus que causa la viruela símica presenta ampollas en las manos, en los brazos y en las piernas, e incluso en otras partes del cuerpo como la espalda. Similar a lo que ocurría con la viruela, que pues ya fue erradicada en la década de los 80, pues gracias también a la vacunación. Y estas pústulas primero son pequeñas y luego se agrandan y se llenan de pus. Pueden picar y tardar semanas en desaparecer. Y una vez que desaparecen, pues la persona ya no es contagiosa. Aunque usualmente la viruela del simio es una enfermedad leve, las complicaciones que presenta pueden incluir neumonía, pérdida de visión y una sepsis o infección generalizada que podría poner en peligro la vida. Así que si ya sabes, si tú estuviste en contacto con alguien, ve a un centro médico, trátate y pues también aíslate, ¿no? Para que no vayas a contagiar a más gente. Esperemos de que pues no digan después de que pues es más contagiosa de lo que nos están diciendo, ¿no? Tal vez se contagia de otras maneras y no solamente pues, al estar en contacto directo con una persona infectada, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a irnos con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 15 minutos. vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y en el día de hoy vamos a iniciar capítulo nuevo. Hoy iniciamos el capítulo número 16 y el primer apartado se titula La verdadera empatía, y el capítulo 16 nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Y bueno, aquí damos inicio. Y bueno, pues la verdadera empatía, dice, sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, Él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva, reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Él mismo lo selecciona y se une a ellos, pero nunca se une a nada, excepto para fortalecerse a sí mismo. ¡Wow! Esto que les acabo de leer, pues obviamente nos dice mucho, pero lo más sorprendente es que ayer, antes de dormirme, cuando estaba escuchando mi audiolibro de Eckhart Tolle, que, bueno, el título del libro es Una Nueva Era, Un Nuevo Mundo, pero bueno, el caso es de que hablaba del ego. Y se me hizo muy curioso porque dije, esto, a ver si recuerdo mañana para decirlo en el programa. Y hoy coincide, pues, que nos habla otra vez, pues, nos habla de la empatía y nos habla de cómo el ego utiliza la empatía. Nos dice que el ego la usa para destruir. Entonces, lo utiliza para cierto tipo de problemas, para ciertos individuos. Él mismo los va a seleccionar y se va a unir a ellos, pero realmente nunca se une a nada, solamente para seguir fortaleciendo el ego. Y es lo que decía el día de ayer, decía como ejemplo en el libro que es como cuando alguien te insulta o te agrede y tú rápido pues reaccionas, ¿no? O sientes que te agreden a través de alguna palabra y pues rápido cuando uno reacciona, cuando reaccionamos, es porque nuestro ego obviamente está ahí, pero listo para reaccionar. Y dice, no lo hace para defenderte, inclusive no lo hace para querer tú tener la razón y decir, pues tú estás mal, ¿no? Ni siquiera lo hace para eso, lo hace para darse, para dar este paso en el que se engrandece más. O sea, para decir, soy ego, no para, salgo el ego para defenderte de lo que te están diciendo, no sale para eso. O salgo ego para agredir, no sale para eso, sale para darse a conocer. Entonces, cuando nosotros utilizamos el ego y la empatía al mismo tiempo, entonces el ego siempre utiliza a la empatía para debilitar. Y debilitar es atacar. Cuando yo veo a alguien y digo, ay, pobrecito, mira, pobrecita, cómo está, estoy utilizando la empatía incorrectamente y pensamos que así es la empatía. No, la empatía no es eso. La empatía ya lo habíamos hablado pues en otros años sobre este mismo tema, de que la empatía, o sea, no sabemos qué es la empatía cuando la utilizamos de esta manera para atacar, para ver debilidad en los demás. Si nosotros nos sentáramos calmadamente, permitiéramos que el Espíritu Santo se relacione a través de nosotros, sentiríamos empatía por la fortaleza. Y de este modo, tu fortaleza aumentaría y no tu debilidad. Cuando nosotros vemos débil a los demás, vemos nuestra propia debilidad. Entonces, ¿de qué le sirve? No estás diciendo, ah, mira qué débil y qué mal está. No lo estamos diciendo de hacia ellos. No es que está allá afuera, es que está acá adentro. Pues me siento así. O sea, pero no lo vemos así. No vemos que yo me siento débil, que yo me siento mal por ver lo que estoy viendo y por estar interpretándolo. Si yo me concentro, me siento y digo, ahora me voy a comunicar a través del Espíritu Santo o a través de mi ser o a través del Espíritu o a través de la energía divina y voy a observar a todos a través de este otro enfoque, no a través del que siempre yo veo, a través del que yo siempre escucho y siento y pienso, no a través de ese. ¿Por qué? Porque entonces la empatía real, pues no la estaremos poniendo en práctica. No sabemos lo que es curar. Todo lo que hemos aprendido acerca de la empatía procede del pasado y no hay nada del pasado que deseas compartir, porque no hay nada del pasado que deseas conservar. Entonces, no nos vamos a valer de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así seguirlo perpetuando, ¿no? Entonces, vamos a hacernos a un lado tranquilamente y vamos a dejar que la curación se lleve a cabo por ti. Nos dice que mantengamos solamente un pensamiento en la mente y que no lo perdamos de vista, por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y la de determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma. Vamos a concentrar nuestra mente solo en lo siguiente. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no pueden, traten de escuchar, ¿ok? No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te abandonará, pero asegúrate de que tú no lo abandonas a él. La humildad es fuerza solo en este sentido. Reconocer y aceptar el hecho de que no sabes es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. Entonces, hoy no vamos a caer en esa tentación de decir yo sé lo que es la empatía y no sé que esto no es el ego, pero veo esto. Vamos a dejarnos fluir, vamos a dejar que nuestra mente se aquiete por un instante para que dejamos a un lado todos esos pensamientos de juicios, para que ofrezcamos nuestra capacidad de sentir empatía a través del espíritu, a través del amor, y no vamos a intervenir ni tratar de reemplazarlo con un milagro entre comillas nuestro, como nos dice el libro, ¿no? Vamos a intentar de hacer esto únicamente en secreto y vamos a pensar que al satisfacer las necesidades de uno, el otro no se ve afectado